vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión del Aguante Informativo Rojo aquí en Radio Roja en la 90.1, el Aguante Informativo con toda la información de la pandemia, esta pandemia horripilante que nos tiene acosados y atrapados, sí, y que parece que no se quiere ir. Este programa lo vas a poder escuchar, sí, por la 90.1, como te decía, y también por radioroja.com.ar, la página web de Radio Roja. Pero también estamos saliendo en vivo y en directo por la radio Zumba La Turba, así en zumbalaturba.com.ar, la radio comunitaria de Córdoba Capital. Y si estás por el norte de la provincia, sí, por ahí por el norte de Punilla, digamos, San Marcos Sierra, ponele. Sí, ahí te colgás de la 102.5, la Malos hasta los Huesos Radio, sí, la mhlh.com.ar. Si te querés comunicar con la radio, podés hacerlo al 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. ¿Cómo estás, Maripi? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo andan por ahí los oyentes? Acá estamos preparando las cositas, como siempre, computadora, bien. Celular. Muy bien. Vamos a estar desarrollando entonces, como les contábamos, algunas noticias como estas. Sofocan varios reinicios y continúa la guardia de cenizas. El riesgo de incendio sigue siendo extremo. Hubo marcha atrás con la reapertura del Banco de Córdoba y en Villa Jardino y en La Falda. Atención con esta noticia, ahora la vamos a desarrollar lo más completito posible, pero hay dos detenidos en La Falda y Valle, hermosos por el tema incendios. Guarda, guarda con los perejiles. El hisopado de Diemiller parece que dio de negativo. Tranquilidad a la familia del intendente de La Falda, que parece que dio de negativo. En Vallehermoso se va a convertir en la primera localidad de Punilla en establecer un cupo laboral trans. ¿Sabías? Qué bien, eso estaba bien. Vos que lo criticás tanto a Caserio, mirá, Mirá vos. Mirá vos, quién te ha visto y quién te ve, Bueno, hablando de intendentes, el intendente de Vallehermoso, el mismísimo Caserio que acabamos de nombrar, está otra vez hisopado y en aislamiento. Otra vez hisopado, ese hombre, pero qué bárbaro. Pasa. Y anda muy cerca del virus, se ve. Claro. Evidentemente. ¿Será el virus? El virus mismo. Bueno, datos alarmantes de la situación hospitalaria en Córdoba. Sí, el Hospital Funes tiene el 70% de sus camas para COVID-19 ocupadas. Bueno, ya nos metemos de lleno entonces a desarrollar estas noticias. Decíamos que el Hospital Funes tiene el 70% de sus camas para COVID-19 ocupadas y la coordinadora del COE regional y directora del Hospital Domingo Funes, Sonia Nieva, informó que la ocupación de camas en este centro de salud de referencia en la región se encuentra en un 70%, aunque adelantó que se está preparando la incorporación de más camas para lo que se viene. Estamos con una ocupación del 70% en sala común y en terapia intensiva y estamos preparando la incorporación de más camas para lo que se viene. En este momento decíamos... Ay, se me perdió. Tenemos la capacidad de profesionales para atender a las 14 camas que tenemos en terapia intensiva y tenemos 11 ocupadas, afirmó en declaraciones a Carlos Paz Vivo. En este sentido, Nieva agregó que en el Funes todavía tenemos camas, no estamos colapsados y no está lleno el hospital, pero remarcó que se vienen días difíciles. En cuanto a los profesionales, la doctora sostuvo que estamos bien y que en las últimas horas se incorporó más personal. Sin embargo, señaló que es una realidad que venimos trabajando desde hacía 7 meses sin licencias, sin descanso, y eso se siente. Bueno, la triste realidad de los hospitales, ¿no? Y más acá en el Valle de Punilla, que sabemos que el Hospital Funes es, se supone que es la gloria, y bueno, sabemos que no es la gloria, ¿no? Realmente, ¿no? O sea, tenemos claro que hay, tiene grandes falencias, grandes problemas de infraestructura, de capacidad, de equipamiento, ¿no? Sí. Y que si bien es un hospital que está destinado o en algún momento ha sido destinado a atender no solamente a gente de la provincia, sino acá vienen a atenderse gente de otras provincias, hay gente de Santiago del Estero, gente de Tucumán, ¿no? Gente que se acerca al Funes, que es un hospital muy grande, está al 70%. Sí, es tremendo. Pasa que, bueno, el Funes recibe gente también como de un montón de lugares, ¿no? Llegaron a venir hasta personas de La Rioja en su momento, no hace mucho tiempo, atenderse acá, pero bueno, por la falta, ¿no? Que una de las cosas que hablábamos siempre también, y que esto lo deja otra vez al descubierto, cuando estaban con este tema de la autovía de montaña, que ya en cualquier momento van a volver a contraatacar, ¿no? El tema este de poder llegar rápido a los hospitales el lejanos. Famoso corredor sanitario. En lugar de hacer más hospitales, ¿no? Y que la gente tenga a mano los espacios que necesita, ¿no? En salud, cerca de donde vive, ¿no? Que todo el mundo venga al Funes y ahora el Funes revienta de gente porque no hay donde recibirla. Así que bueno, no nos hace falta una autovía que nos lleve a esos destinos, sino que nos hace falta más hospitales cerca de cada casa. Más hospitales. Bueno, les contábamos que el intendente de Valle Hermoso, otra vez hisopado y en aislamiento, el intendente de Valle Hermoso, Jorge Caserio, fue nuevamente hisopado en las últimas horas y permanece en aislamiento debido a su contacto con un caso positivo de coronavirus. Junto a él, hisopados un funcionario y un empleado del municipio, por lo que la sede administrativa permanecerá cerrada este viernes para una desinfección general. Estamos pasando la peor época de la pandemia hasta el momento, como esperábamos que sucediera. Yo en este momento estoy con un hisopado que me he hecho ayer por un contacto que he tenido con un profesional que no es del municipio. También tenemos 2 hisopados más adentro del municipio, señaló Caserio en un mensaje grabado desde su casa y difundido en las redes sociales. El mandatario señaló que se encuentra sin síntomas, aunque deberá mantener el aislamiento durante al menos 10 días. He atendido mucha gente, pero siempre he tomado la precaución de no estar más de 5 minutos y el barbijo prácticamente lo he tenido pegado a mi boca durante todo ese tiempo, indicó. Respecto a los casos, Caserio informó que en la ciudad ya estamos teniendo 1 o 2 casos diarios, pero que, por suerte, todavía podemos rastrear el árbol de contactos. Es decir, que no se han escapado, no se nos ha escapado, pero cada día está más cerca de hacerlo, así que a cuidarse, está llegando a todos lados. En todas las localidades tenemos estos casos, y a los que estamos cerca de la atención al público nos pasa esto, remarcó. Sí, a través de su área de salud, la Municipalidad de Valle Hermoso lanzó esta semana una campaña para fomentar la donación de plasma de pacientes recuperados de COVID-19, por la que el municipio se hará cargo del traslado y acompañamiento de los donantes a la ciudad de Córdoba. Cada persona recuperada puede ayudar a transfundir plasma a 3 pacientes que estén en situación de infección aguda. Por eso les pedimos, por favor, que no tengan miedo. Es un procedimiento que se hace en Córdoba y la Municipalidad se va a encargar de trasladar y acompañar a las personas recuperadas, señaló a la estafeta online la titular de salud local, Mariel Oropel. En la actualidad son 34 los recuperados de la enfermedad en la localidad y, según remarcó Oropel, aunque todas las personas de entre 18 y 65 años de edad sin enfermedades intercontagiosas están en condiciones de donar, son los jóvenes los que generan más anticuerpos. Estamos viviendo una situación difícil en la que todos tenemos que ser solidarios. Donar plasma no implica riesgo ni disminuye la inmunidad del donante. Incluso si están en buen estado de salud, los puede hacer 2 veces al mes, cerró la funcionaria. Bueno, ya sería un abuso, capaz. Así que si querés donar plasma, ¿sí? Si querés donar, comunicarte al dispensario municipal Eva Perón al 3548-471047. ¿Sí? Te repito, 3548-471047, el teléfono del dispensario Eva Perón de Valle Hermoso. Sofocan varios reinicios y continúa la guardia de cenizas. El riesgo de incendios sigue siendo extremo. Cientos de bomberos voluntarios de la provincia continuaban apostados en el sur y en el noroeste de la provincia, custodiando perímetros muy inestables. Ante una jornada en la que se pronostica una rotación de vientos hacia el sur, con ráfagas que podrían alcanzar velocidades de 35 kilómetros por hora. El jueves el fuego se revivó en las zonas de Alpa Corral, Unión de los Ríos y Huerta Vieja, al igual que en las proximidades del paraje Cruz de Caña, en Cruz del Eje. Aunque en ambos casos bomberos y brigadistas con asistencia de aviones y hidrantes lograron contenerlos. Además, se logró controlar el incendio de La Paz en el Valle de Tras la Sierra, sobre el paraje de San Isidro, lugar donde persisten varios puntos calientes con perímetros muy inestables que se intentarán asegurar durante este viernes. Ante la situación meteorológica, se mantiene como extremo el índice de peligrosidad para el desarrollo de incendios forestales en toda la provincia, se informó oficialmente. Informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. El agua, el agua. Hasta las 20 por Radio Roja. Muy bien, continuamos entonces con algunas noticias en Valle Hermoso. Sí, la primer localidad de Punilla en establecer un cupo laboral trans. Sí, vuelve a ser noticia Valle Hermoso por esta cuestión. Sí, Valle Hermoso se convirtió este jueves en la primer localidad del departamento de Punilla en contar con una ordenanza de cupo laboral municipal para personas que integran el colectivo trans. Basado en la Ley de Identidad de Género, el Decreto Nacional de Cupo Laboral en el Sector Público y adaptado a la estructura municipal, el proyecto presentado por el bloque de Hacemos por Córdoba y aprobado por unanimidad, asegura un mínimo de 2 puestos laborales para travestis, transexuales o transgéneros y no binarias que residan en la ciudad y reúnan la condición de idoneidad para el cargo. Además, entendiendo a la inclusión como una acción indispensable para el desarrollo de la sociedad, entre sus considerandos, la ordenanza remarca como de vital importancia la necesidad de fomentar la igualdad de condiciones en el acceso al trabajo también en el sector privado. Sin dudas, esto sienta un precedente a nivel departamental porque estamos generando un espacio para un grupo social que muchas veces sufre la discriminación y que debemos contener e integrar a nuestra sociedad. No importa cuál es la autopercepción de cada uno, lo que vale es ser buena persona y honesto, señaló a la estafeta online el concejal oficialista Gabriel Caserio. ¿Será el hijo? Quien destacó los aportes de la organización no gubernamental Punilla Diversa en la elaboración del proyecto. Y agregó, el sector privado tiene que tener en cuenta estas políticas sociales para que en conjunto podamos achicar las diferencias y vivir en comunidad, más allá de las decisiones personales. A partir de la promulgación de la ordenanza, la cual, entre otros puntos, definirá la modalidad de empleo, la selección para ocupar los puestos se realizará a través de la creación de un registro único de aspirantes y trabajadores trans, donde los y las postulantes podrán cargar sus datos personales y experiencias laborales. Al igual que su par, la concejal del bloque Somos Valle Hermoso, Paola Sánchez, celebró la aprobación del cupo resaltando que se trata de un ejemplo a imitar por parte de las localidades vecinas y un gesto de evolución de nuestra sociedad. Estamos muy contentos de haber aprobado esta ordenanza porque se trata de un gesto de evolución de nuestra sociedad. Es bueno que los concejos escuchen a su entorno y se adapten para convertirse en ejemplo del resto de los municipios. Ser los primeros de Punilla es fomentar ese espíritu simbólico que la inclusión en la parte pública para que sea copiado por los privados, cerró Sánchez. Bueno, tenemos para compartirles una nota de la Codebona, la coordinadora en defensa del bosque nativo. Nos plantamos, denuncia penal en contra de los incendios. En el día de la fecha, si el día de ayer, 8 del 10 de 2020, una decena de referentes de las distintas regionales de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, CODEBONA, acompañados por un equipo de profesionales y técnicos de las ciencias sociales, humanas y naturales, han presentado una denuncia en la Justicia Federal de Córdoba, solicitando al Ministerio Público de la Nación que abra una investigación para determinar las causas e identificar a los autores de los 4 incendios antrópicos provocados por la mano del hombre, que se sucedieron entre el 19 de junio y 29 de agosto de este año en jurisdicción de la Reserva Natural de la Defensa en La Calera. Estos incendios no solo fueron prevenidos por las autoridades de Defensa Civil y el Cuerpo de Manejo de Fuego Provincial en lo que respecta al bosque en buen estado de conservación. Arrasaron un 9% de la superficie boscosa nativa existente en la reserva, que son unas 1.228 hectáreas. Dichas tierras pertenecen al ejército argentino, razón por la cual corresponde la intervención de la Justicia Federal por ser territorialmente competente. Desde CODEBONA venimos denunciando que detrás de cientos de miles de hectáreas que se queman año tras año en nuestra provincia, aparecen los negocios inmobiliarios o la siembra de pasturas para la ganadería intensiva del sector agropecuario. Sabemos que a pesar de que existen leyes nacionales como la 26.331 y provinciales como la 9.814, que prohíben expresamente el cambio de categoría de conservación hecha en el ordenamiento territorial de bosque nativo, cuando estos se queman, siempre encuentran la forma, ilegal por cierto, de autorizar proyectos con factibilidades o licencias ilegítimas. Un fósforo siempre es más barato que un estudio de impacto o un plan de manejo del bosque nativo en zona roja. No resulta casual observar el aumento significativo de incendios forestales en una de las provincias comprometidas dentro de la principal región agrícola del país. Es importante señalar que durante el tiempo que nuestra provincia tarda en realizar la actualización de sus mapas y el OTBN impuesto por dicha ley nacional, se encuentran suspendidos los permisos que autorizan a realizar desmontes en zona roja de bosque nativo. No obstante, esta restricción es quebrantada sistemáticamente por la deforestación ilegal o los incendios provocados para el avance del desarrollismo. Los delitos ambientales rara vez resultan investigados y mucho menos condenados, los autores materiales e intelectuales de estos. Incendiar intencionalmente el bosque nativo con el fin de reemplazarlo por una actividad agropecuaria o cualquiera otra que no sea la que la ley protege al conservar el monte, constituye un grave delito de daños irreparables, toda vez que destruye todo tipo de recurso ecosistémico y servicio ambiental que el monte brinda. El objetivo de la denuncia busca también determinar si estos incendios pudieron ser prevenidos o, en su caso, controlados de manera temprana, por lo cual inevitablemente se deberá profundizar en las responsabilidades de los funcionarios públicos de las provincias, al gobernador, al secretario de Ambiente y director de Defensa Civil, que por su acción u omisión nos han llevado a daños irreparables en nuestros ecosistemas serranos, ocasionando un nuevo desastre ambiental. Y acá figuran los contactos, ¿sí?, del Chuzo González Quintana, ¿sí?, el abogado de la CODEBONA, que es 3513-075484. 3513-075484. Después está Laura Dos Santos, de la CODEBONA de Punilla Norte, 3549-529378, 3549-529378, y de Fernando Barri, el investigador de la CONICET, que, bueno, que siempre acompaña todas estas causas, que es el 3515-385858, 3515-385858. Así que bueno, ahora después de esto podemos leer la noticia esa de los dos que encontraron, ¿no?, el incendio intencional de uno de Valle y uno de La Falda. Vamos por esa. Thank you. Bueno, muy bien, ahí como decía Maripi, dos detenidos en La Falda y Valle Hermoso por los incendios. Dos jóvenes resultaron detenidos este viernes en allanamientos que se realizaron en simultáneo en las ciudades de Valle Hermoso y La Falda, acusados por el inicio del incendio forestal producido en agosto pasado en el Cerro Sapo, en la comuna de Casa Grande. Según se informó oficialmente, los allanamientos se realizaron a primera hora de la mañana con resultado altamente positivo, ya que como resultado del procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares relacionados al hecho que se investiga y además dos hombres de 19 y 27 años fueron aprehendidos por estar relacionados al delito de incendio doloso que se instruye en la Fiscalía de Cosquín. Luego de una ardua investigación y análisis de información por parte del Departamento Investigaciones Criminales, se pudo obtener de ellos pruebas contundentes, logrando esclarecer un delito contra el medio ambiente, se indicó en parte oficial. Ambos jóvenes fueron trasladados a la Fiscalía y quedaron a disposición de la Fiscal de Instrucción, Paula Kelm. Ahora, no dicen nada. ¿Te das cuenta que las notas estas son...? Nada. Vamos a tener que hacer una crítica a la gente de la estafeta porque realmente acá habría que preguntar un poquito. A ver, ¿qué pasa con esta gente? Una investigación mínima, ¿no? Queremos saber por qué prendieron fuego. O sea, ¿por qué lo hicieron? O sea, ¿alguien le pregunta? Nadie les preguntó. Nadie se hace esa pregunta, ¿no? ¿Por qué dos locos de cualquier lugar de Valle Hermoso, de La Falda, lo que sea, fueron y prendieron fuego? ¿Para qué? O sea, ¿por qué hicieron eso? O sea, son... Gente loca. Son gente loca nada más que le agarró... Que malos. Un chiste que hicieron, o sea, que se mamaron y se fueron y dijeron vamos a prender fuego a algún pastizal, o no sé, o querían, no sé, ¿qué? No, y aparte, ¿quiénes organizan también estos allanamientos, no? ¿Quiénes mandan a buscar a esta gente y allanarle las casas y perseguirlos y vayas a ver... ¿De dónde y cómo es que sacan esos datos? No se sabe. Ahora, cuando presentamos la nota recién de la Codebona, podemos decir que compañeros y compañeras que son dan sus nombres, como el Chuzo González, como Laura Dos Santos, como Fernando Barri, que son investigadores, que son abogados, que son personas que están en ambiente hace un montón, a los que todos conocemos, vemos sus caras, los escuchamos en los medios y hemos compartido luchas eternas con esta gente. Están acá, ponen sus teléfonos y dicen cualquier cosa, nos llaman y nos preguntan. Y están denunciando al gobernador, al secretario de Ambiente, al director de Defensa Civil. Nos están diciendo dos personas, una de La Falda y uno de Valle, no sabemos por qué, es que se les meten en la casa, encontraron, no me acuerdo qué cosas, no, pero raras. El tema concreto es esto, Maripi, que dos personas que ponele que hayan sido los que pedían. Que fueron, sí, pero ¿qué hay detrás de ellos? Claro, el tema es hacia dónde vamos. ¿Por qué esa gente está haciendo eso? Eso podrá ser la punta de una hilada de algo, ponele que sean culpables, ponele que... Ponele que sea posible que es así, porque alguien lo hace, no va a venir a Schiaretti a prender el fósforo. Podría haber grandes probabilidades de que también esos dos chicos que acaban de meter presos sean dos perejiles que ni siquiera fueron los que hicieron esto. Todo es posible. O sea, porque todo es posible en la justicia argentina, digamos, pero a ver, un poco de razón acá, de mente fría, a ver, vamos a ver qué pasa con los incendios, por qué prende fuego la gente el monte, o sea, por qué, cuál es la razón por la que voy y prendo el fuego. O sea, si yo atrapé a alguien y tengo pruebas de que lo hizo, tengo que tener pruebas de por qué lo hizo, o para quién lo hizo, o para quién lo mandó a hacerlo también, ¿no? No, pero aparte vos, que sos el que tenés las pruebas, ¿quién sos? O sea, da tu teléfono, da tu cara, poné tu contacto y te queremos entrevistar y queremos saber. Esas personas no aparecen. ¿Quién manda a hacer ese allanamiento? No se sabe. Acá se sabe quiénes son los que denuncian y quiénes son los que están detrás del caso. Y dan su teléfono y dicen, acá estamos. ¿Quieren preguntar? Vengan a preguntar. Acá no. Son todas cosas tiradas de los pelos. Acusaciones, que vaya a saber de dónde sacan esa gente, porque yo ya realmente con todo lo que venimos leyendo de las noticias, de bueno, de todos los perejiles que hay en cada caso, las causas armadas y esta Paula Kelm que está en toda la mugre que pueda haber, no podemos creer si no hay una investigación un poquito más profunda de lo que están tirando arriba de la mesa. Claro, queremos algo serio, ¿no? Algo serio, esto no es serio. Básicamente, o sea, lo declaro acá, ¿no? Esto no es serio. Bueno, como para hacer así como un pequeño llamadito a todo esto de incendios y después ir como por otras noticias, va a haber una marcha el día domingo, acá estamos, convocamos a todos los vecinos de Sierras Chicas, domingo 11 de octubre en Agua de Oro. La marcha partirá a las 16 horas desde la sede de la Cooperativa de Agua de Agua de Oro, con rumbo a la Plaza del Encuentro. Traer música y colores, se regalarán árboles autóctonos, donde hubo fuego, que viva el monte. Vecinos autoconvocados por el monte en Agua de Oro. Basta, se quemaron casi 20.000 hectáreas en el 2020. Y bueno, Agua de Oro también, estuvimos leyendo en estos días, ¿no? Que, bueno, ayer el allanamiento. Sí, un allanamiento a una familia. Un allanamiento a una familia que nada que ver. Que... Criminalización de la protesta, sí, buscando esténciles, buscando pinturas. Buscando esténciles que nunca encontraron y pinturas tenían porque son profes de plástica. Un desastre. Así que bueno, desastre. O sea, cómo pueden meterse en tu casa, revolverte, revisarte todo, cuando lo único que hiciste es hacer el trabajo que ellos no hacen, ¿no? Que es salvar el monte de sus incendios y del asesinato atroz que están cometiendo en estos días. Vamos a una pausita musical y enseguida volvemos con más Aguante Informativo aquí en la 90.1. Yo veía Yo no me descompuse, se descompuso todo lo demás. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora tengo un mundo a pila, toda esa pila. Hasta las 20. El aguante informativo rojo. Por Radio Roja, la radio de Casa Grande. Bueno, muy bien, retomamos entonces en este segundo bloque del aguante informativo rojo aquí en el 3548-572403, el teléfono de Radio Roja, en el que nos puede dejar WhatsApp o Telegram sin ningún problema. Y los vamos a estar pasando aquí al aire si querés, si te interesa, si querés contarnos de la pandemia que estás pasando, de esta gran pandemia desde marzo que nos viene azotando, o de lo que sea que se te ocurra que nos puedas contar. Aquí estamos prestando orejas. Pero también estamos para decir cosas como las que va a contar Mari Piora. Bueno, desde la Asamblea de Feministas de Abya Yala, este domingo 11 de octubre a las 12 del mediodía. Invitación, como hace 35 años, cada 12 de octubre nos encontramos, nos abrazamos, nos enredamos, construimos espacios de libertad y alimentamos resistencias y revoluciones. Este año la pandemia no permitirá realizar el encuentro. Desde diferentes territorios de Abya Yala nos encontramos de manera virtual, pero también desde las calles, las plazas, las rutas, las tomas, las ollas. Mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias, bisexuales e intersex seguimos construyendo encuentros, preparándonos para el San Luis 2021. Gritamos bien fuerte, somos plurinacionales, aborto legal, seguro y gratuito. Les invitamos a participar de la Asamblea Feminista de Abya Yala. Es el domingo 11 de octubre a las 12 horas desde los territorios y desde las casas. Y bueno, y contarles también que esto va a ser retransmitido, ¿sí? Pueden escucharlo por diferentes radios como las radios de la RNMA, La Retaguardia, Radio Humedales, Radio Nauta, Colectivo Radio Sudaca, Radio Che Guevara, La Bulla, Comunicación Alternativa, Zumba La Turba, Radio La Quinta Pata, Radio Estación Sur, Radio La Negra y acá en la 90.1 de Casa Grande, Radio Roja, radioroja.com.ar. Ahí vamos a estar retransmitiendo todo lo que está sucediendo en este encuentro, en esta asamblea. Dice también, miranos por 35 Encuentro Plurinacional San Luis 2020, Alerta Territorio, Feministas de Abya Yala por Facebook, campaña Somos Plurinacional, también por Facebook, ¿sí? Y, a ver, ¿alguna más? Nada. 11 de octubre, 12 horas. Los esperamos por La Roja. Marcha atrás con la reapertura de Bancor en Villa Yardino y La Falda. Sí, finalmente las sucursales del Banco de Córdoba en las localidades de Villa Yardino y La Falda continuarán cerradas hasta nuevo aviso por solicitud del Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, quien en horas de la tarde de este viernes solicitó a las autoridades del banco una nueva ronda de hisopados entre sus empleados. La decisión de retomar la atención al público a partir del próximo martes 13 había sido confirmada el mediodía de este viernes a la estafeta online por fuentes oficiales de la entidad, aunque en horas de la tarde recibieron el pedido de las autoridades sanitarias de postergar la medida. De esta manera, en ambas sedes continuarán suspendidos los trámites presenciales, los cuales son derivados a las sucursales de la Cumbre y Cosquín, mientras que el sector de cajeros automáticos funcionará con normalidad. Las sucursales permanecen cerradas desde el pasado viernes, luego de que se confirmara el diagnóstico positivo de COVID-19 de una empleada del área de limpieza que trabajaba en La Falda, pero es oriunda de Santa María de Punilla. En el caso de Villa Yardino, la medida preventiva obedece a que los empleados de la sede ubicada en Boulevard Flores al 300 alternan su jornada laboral en ambas sedes. Tiene que ver con la precarización laboral, digamos, básicamente. Sí. Los hacían laborar en las dos sedes y se llevaron el virus de un lado para el otro. Realmente patético, lo del Bancor. Qué bárbaro. Bueno, para seguir encontrándonos en las calles y en todos lados, hacia el 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersex, No Binarias, convocamos a esta acción. Lunes 12 de octubre, camino al encuentro regional, intervenciones artísticas. La nuestra va a ser en la Plaza San Martín de Cosquín a las 17 horas. Ahí vamos a estar las colectivas feministas de Punilla. Bueno, hacia el encuentro San Luis 2021, la pandemia no nos para, somos plurinacionales. Así que este próximo lunes a las 17 horas nos encontramos todas las colectivas feministas para hacernos presentes. Dice por acá, convocamos al encuentro regional, la Plaza San Martín de Cosquín. Bueno, las intervenciones artísticas, suma con pañuelos, banderas, pintura, danza, música. Acordarse, sí, por favor, de llevar el barbijo para no tener problemas con la gente. Dice, si les parece, a ver, circulamos, chum. Bueno, por ahí cerquita de la plaza, ¿sí? Así que vamos a estar encontrándonos ahí a las 17 horas, lunes 12 de octubre. Así que ya van teniendo varias fechas para anotar, ¿no? 11 de octubre, los de... Sí, allá en, ¿cómo se llaman? Los del otro lado, Aguas de Oro, 11 de octubre también, escuchar la radio, 12 de octubre salir a manifestar a la Plaza de Cosquín. Viene movido, movido la esto. Agenda, bien de... Vamos. Bueno, hablando del acuerdo porcino con China, ¿sí? El amigo Felipe Solá, que bueno, promovió esta... Amigo, el amigo no tiene nada, ¿no? Bueno, hay una campaña que se llama Pará Solá. Este mediodía la agrupación socioambiental antiespecista Proyecto Timón Verde realizó una manifestación en la puerta de la Cancillería en la ciudad de Buenos Aires en repudio a la continuidad del acuerdo porcino con China. Si no detenemos esto hoy, no habrá futuro. No dejemos que nos roben los sueños. El acuerdo no se firmará en noviembre ni nunca. Este mediodía, la agrupación socioambiental antiespecista Proyecto Timón Verde, que fue partícipe de diversas manifestaciones que tenían como objetivo la defensa del ambiente, realizaron una manifestación en la puerta de la Cancillería en la ciudad de Buenos Aires en repudio a la continuidad del acuerdo porcino con China. Reclamaron al canciller Felipe Solá que no firme el acuerdo que, según los activistas ambientalistas, ya que tiene potencial de generar nuevas pandemias y afectar fuertemente al ecosistema. Esta nueva acción en las calles canalizará ese empuje y fuerza reclamando en la propia puerta de los responsables de este plan ecocida y con potencial pandémico que profundiza un modelo extractivista ya conocido en la Argentina. Su fiel representante es el agronegocio que ha extendido la frontera agropecuaria con ganadería, soja y maíz transgénico, que solo nos han dejado pobreza, desigualdad, pérdida de bosques nativos, la mayoría de los incendios en 14 provincias, contaminación y degradación ambiental sin precedentes, expresaron mediante un comunicado. Agregaron, si no detenemos esto hoy, no habrá futuro. No dejemos que nos roben los sueños. El acuerdo no se firmará en noviembre ni nunca. Bueno, nos vamos a Santa Fe y la ley de educación sexual integral tiene media sanción, ¿sí? La Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe dio media sanción al proyecto de ley de educación sexual integral, ESI, con una amplia mayoría de 37 votos positivos a 9 en contra. Ahora resta que pase a la Cámara de Senadores y quedar a un paso de transformarse en ley. ¿Sí? La Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe dio media sanción al proyecto de educación de ley de educación sexual integral, ESI, con una amplia mayoría de 37 votos a favor y 9 en contra. La iniciativa fue impulsada por la diputada socialista Giselle Mahmoud, ¿sí? Quien durante su intervención dijo: hoy estamos aprobando una herramienta más que importante para niñas, niños y adolescentes, docentes y las familias de Santa Fe. La implementación de la ESI en nuestro país está enmarcada en una ley que hoy tiene 14 años y, así como es valiosísima, necesita ser revisada, ya que en más de una década nuestra sociedad cambió mucho en materia de derechos. Y en Santa Fe esta ley que discutimos tiene todos esos avances y se constituye como una herramienta que trascienda cualquier gobierno de turno. Hablar de ESI es hablar de derechos, hablar de docentes capacitados, de información científica, de romper mitos y tabúes, es hablar de salud, es romper el silencio y es libertad. En la misma línea, la diputada Agustina Donet coincidió en que la ley laica con perspectiva de género y derechos humanos es el mejor homenaje a las organizaciones militantes, docentes y estudiantes. Asimismo, celebró que la media sanción coincidiera con la semana en que el Congreso sancionó la ley 26.150 hace 14 años. Es un gran avance, dijo, esperamos que el Senado le dé sanción definitiva. El proyecto contempla en uno de sus artículos que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la provincia tienen derecho a recibir educación sexual integral, laica, con perspectiva de género y diversidades sexuales en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal, privada, cooperativa y social, conforme a su desarrollo, atendiendo a su realidad sociocultural y según sus necesidades. Será de carácter obligatorio y para ello en el ámbito del Ministerio de Educación Provincial se creará un programa de ESI a fin de diseñar, implementar y evaluar las acciones de la ley. Ahora resta que el proyecto se eleve a la Cámara Alta para finalmente transformarse en ley. Vamos todavía. ¿Eh? Bueno, bien, bien. Es urgentemente necesario. Claro, sí. No solo que se trabaje en las escuelas y que las docentes y docentes se capaciten, sino que también se tenga... Para los adultos, ¿no? Quienes trabajamos con niñas, quienes estamos todos los días recibiéndoles, un trabajo también que tenga que ver con el trabajo propio de ese docente, no solamente recibir cuadernillos informativos, porque no hay que olvidarse que este patriarcado nos atraviesa a todos y que quienes estamos frente a esos alumnos y alumnas también somos atravesadas por eso, y que muchas veces eso no se puede trabajar porque no está deconstruido en una misma y en uno mismo. Así que no es solamente material que se entrega para que la docente estudie, sino que esto lleva mucho tiempo, persistencia y contención, por sobre todas las cosas, ¿no? La mayoría de las maestras, maestras y maestros de primaria, la mayoría somos mujeres. Entonces hay que saber que también la mayoría de esas mujeres han sufrido en sus propios cuerpos la bestialidad, la violencia del patriarcado durante toda su vida, como para hoy estar recibiendo niñes y tener que acompañarlos en algo que ni ellas mismas pueden contener, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a hacer una nueva pausita musical aquí en el Aguante Informativo Rojo con un poquito de música y enseguida volvemos con más Aguante Informativo. A viernes a las 19. Repite a las 12 del mediodía. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante informativo rojo. Y que se la banque, lo voy a venir a bancar. Bueno, muy bien, volvemos con lo que queda de este aguante informativo. Teníamos algunas noticias más por ahí. Tenías algo más por ahí, ¿no? Sí, acá una noticia cortita. El hisopado de Dieminger dio negativo. El intendente de La Falda, Javier Dieminger, confirmó este viernes que el hisopado preventivo al que él había sido sometido luego de confirmarse el contagio del director de prensa del municipio dio como resultado negativo. Por otra parte, señaló que en los últimos días se confirmaron 5 nuevos casos en la localidad, de las cuales ya fueron identificando sus nexos epidemiológicos. El día jueves sumamos 2 casos en lo que va del día viernes, otros 3. Todos están relacionados con un contacto directo de un positivo anterior. Además, quiero informarles que el resultado de mi hisopado dio negativo, señaló Dieminger en un mensaje grabado y difundido por las redes sociales. De esta manera, desde el inicio de la pandemia, La Falda acumula 79 contagios y son 24 los activos, con 55 personas que ya recibieron el alta. Así que bueno, en esa anda La Falda. La Falda ahí se puso medio heavy. Che, ¿qué habrá pasado con Gendarmería, que no se vio más? No sé, ahí yo estuve preguntando también ahí a varias personas que andan por La Falda y me dijeron, no están, no sé, dice que hay una idea de meterlos en los barrios ahí, pero no sé, por ahora... No, si es, no, hoy no estaban. ¿Qué estarán vigilando? No, ¿para qué lo llamaron? Me intriga tanto. Están buscando autos, drogas. ¿Drogas? Armas. Y pero si ellos mismos son los que los dejan pasar a las drogas, a las armas, a bueno, las... No sé, es una acusación. Es muy raro. Grave. ¿Qué estás haciendo? Fíjate. Es muy raro. O sea, ¿y por qué meterlos en los barrios? O sea, ¿en los barrios paran los autos que andan en los barrios? Se supone que la gendarmería tendría que cumplir ese tipo de funciones, digamos. Algún tipo de función, digamos, preventiva, digamos, del delito, de cosas por el estilo, de cuestiones graves. O sea, que graves, no tendrían que matarte, desaparecerte, ¿no? Y, claro, no. Lo que pasa es que, bueno, estamos mal acostumbrados a una gendarmería que realmente deja mucho que desear y, bueno, que es responsable de abusos importante, ¿no? Que han llegado hasta la muerte, tortura, muerte, desapariciones de personas, que obviamente a uno le da un poquito de cosas, saber claro, que la gente va a estar ahí dando vueltas, pero como digo, qué raro que los pongan que para protegernos, ¿no? Cuando en realidad asesinan personas. ¿A quién nos van a poner para protegernos? No hay nadie, digamos. El Chapulín Colorado. Claro, habría que llamarla, Chispirito, a ver si quiere venir. No creo que quiera. Bueno. Bueno, Carlos Paz tiene confirmada la transmisión comunitaria del virus. Así lo informó este miércoles el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, el COE, que además advirtió que se prevén semanas muy difíciles respecto del crecimiento sostenido del número de contagios. La coordinadora del COE regional y la directora del Hospital Domingo Funes, Sonia Nieva, señaló a Carlos Paz Vivo que ya no se consigue encontrar los nexos entre los casos, por lo que confirmó que estamos en transmisión comunitaria en Carlos Paz. Nieva detalló a este portal de noticias que la decisión se tomó porque en algunos casos todavía se puede identificar el caso cero del contagio, pero en otros no podemos determinar el nexo, ya sea porque nos ocultan información o porque realmente no se puede establecer. En este sentido, la funcionaria aclaró que la declaración de la transmisión comunitaria no implica que haya un retroceso de fase en el aislamiento. A eso lo determina el COE Central y el Ministerio de Salud. Son decisiones que se toman en otras esferas. No dependen de nosotros, apunto. Bueno, la misma situación que le hablábamos el otro día de Cosquín, que se quejan los funcionarios y los entes de control de que la gente les miente, ¿no? Y que no, obviamente, no pueden llegar a los nexos al árbol de contagios porque, obviamente, si a mí me dicen que yo me voy a tener una multa de no sé cuánta plata o posiblemente me impute una fiscal de Cosquín porque yo incumplí la cuarentena, obviamente que no le voy a decir que estuve en una fiesta con 40 personas. No le voy a decir eso, Maripi. O sea, me dicen, ¿vos con quién estuviste? Nada, estuve con mi perro toda la tarde. Y bueno, y si no me crees, no sé, que pongan cámara, yo qué sé, no sé, que hagan otra cosa, pero si no se puede quejar que de que la gente le mienta. Me podría llegar a imputar por algo, yo te juro que no hice nada, o sea, no. Claro. No, por favor. El tema es que no tengan pruebas contra vos. Claro. El tema es con esto, concretamente, uno dice, bueno, ¿con quién estuviste? Bueno, estuve con este, con aquel, y bueno, y no se llega al lugar donde se quiere llegar, evidentemente porque las amenazas y la judicialización, digamos, de los incumplimientos han sido bastante severos, o sea, han sido bastante marcados en este último tiempo aquí en la zona de Punilla. Y bueno, obviamente la gente miente, ¿qué va a hacer? Si la gente no quiere un problema judicial, y menos ir presa o nada por el estilo, ¿no? Y menos una complicación económica también, ¿no? Algo que te genere una complicación económica con la milladura que hay en este momento sería inconcebible. Por lo tanto, la gente miente y por lo tanto los nexos se terminan perdiendo. Y por otro lado, esto de que no van a abrir más, o sea, no van a dejar de cerrar, no van a cerrar nada, o sea, ¿no? En este sentido, la funcionaria aclara que no hay ningún tipo de retroceso de fase, de aislamiento, de nada, o sea, todo sigue normal, la vida normal, la gente se sigue contagiando y después veremos qué pasa con los hospitales. Así será la cosa. Bueno, no sé si te queda algo más por ahí dando vueltas, pero casi que nos estamos yendo, sí, son casi las 7 de la tarde, las 8 de la noche, y ya estamos terminando este aguante informativo, sí, como todos los días viernes, ¿no? Preparándonos para para un gran fin de semana, con, bueno, que nada, esperemos que en algún momento llueva, ¿no? No ha llovido en estos días, acá una gran sequía que nos viene complicando un montón. Estaba mirando, quería ver el pronóstico del tiempo, a ver si lo encontrábamos en Casa Grande, por ejemplo. Nada, no hay ni vistas de lluvia. Qué feo. Ni vistas de lluvia, sí, por lo menos en esta semana, ni hoy, ni mañana, ni domingo, ni lunes. El lunes va a estar nublado, va a haber, hay unas nubecitas, Sí, pero nada, o sea, nubecitas, que como las que hubo hoy, hoy hubo nubes todo el día también dando vueltas, medio oscuritas, que por ahí uno lo hacían pensar que quizás estuviera armando alguna tormentita por algún lugar, pero no, parece que no. Así que bueno, habrá que confiar en que en algún momento va a llover. En principio sabemos que los focos de incendio se han apagado, están ahí en guardia de ceniza un montón de focos, pero no hay ningún foco activo. Bien, esa es la última información que teníamos. Sí. Bueno, recordar entonces, ya nos estamos yendo, así que recordar que el domingo a las 12 del mediodía, acá por Radio Roja y por muchas de las radios de la RNMA, se va a estar retransmitiendo la asamblea de Abya Yala, sí, 12 del mediodía por la Roja. Muy bien. Radioroja.com.ar. Y el lunes, porque ya es a las 5 de la tarde, así que no vamos a tener tiempo para decirlo en otro momento, 5 de la tarde las convocamos a las compas. Plaza San Martín de Cosquín, 17 horas, colectivas feministas hacia el encuentro 35 plurinacional de mujeres lesbianas, trans, travestis, bisexuales, intersex, no binarias. Así que bueno, ahí estaremos con barbijos en el encuentro en la Plaza de Cosquín. Muy bien, ahí vamos. Nos vemos. Hasta el lunes. Buen fin de semana. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. La Roja te hace el aguante.